paseabas el rey moro por la ciudad de Granada, desde la puerta de Elvira hasta la de Viva Rambla. Cartas le fueron venidas de que a la ama era ganada, las cartas echó en el fuego y al mensajero matara. ¡Ay de mi alma! Descabalga de una mula. Miércoles 1 de abril nos encontramos junto a Salvador Raya Retamero porque acaba de dar a luz otra nueva publicación, en este caso en dos volúmenes, concretamente Genealogía, Heráldica, Historia y Sociedad. Alhama de Granada, 1482-1835. Hola, Salvador. Buenos días, Antonio. Primero vamos a hacer un poquito de feedback porque en los últimos días también ha sido noticia ese proyecto de recinto amurallado de Alhama de Granada, en el cual has tenido también un papel muy importante para que ahora los alameños y visitantes puedan comprender mejor cómo era la Alhama medieval. ¿Satisfecho con este proyecto? Bueno, pues la verdad es que sí. O sea, todas las obras humanas son mejorables, ¿no? Pero la verdad es que sí, porque lo tengo en mente desde hace muchos años. Lo tengo en mente desde los años 90, en el que surgió al hilo de la tesis doctoral, y entonces me di cuenta que todo el sustrato medieval de Alhama pues estaba sepultado bajo los escombros, semiperdido, a veces afloraba. Y bueno, eso por un lado, y unido a una serie de visitas que hice yo a algunas ciudades medievales, por entonces me di cuenta que esta era la única vía de sacar a Alhama de su postración económica y demográfica. Lamentablemente, pues tienen que pasar varias décadas para que los proyectos se vayan poniendo en marcha o otras personas vayan creyendo en ellos, ¿no? Entonces, en el año, a principios de los años del año 2000, el año 2004-2005, Sandra García edita un libro en el que ya se esbozaba ese proyecto y bueno, y luego pues ya no se vuelve a hacer nada más hasta ahora la actual concejalía del Ayuntamiento de Alhama de Cultura, que le volví yo a plantear el tema y se tomó interés y lo ha materializado llevándolo a el plano mío, el diseño mío a una maqueta. Y bueno, para mí el entusiasmo no es ni el diseño, ni el plano, ni todos los topónimos que yo fui descubriendo y fui sacando a la luz, ni por más que puede ser una labor interesante para el historiador, el arqueólogo, el investigador, esa no es mi ilusión. Mi ilusión es llegar a ver materializada, y sé que eso será prácticamente imposible, la Alhama medieval, pues como la hemos realizado en el plano y en la maqueta. ¿Por qué? Pues además de para decir qué bonita, para sacar a esta población nuestra de esa postración, como decía antes, económica y demográfica. Alhama, ese es el único camino que tiene para salir del nivel ínfimo poblacional al que ha llegado. O sea, en Alhama estamos viendo cómo se derruyen las casas, cómo se arruinan y no se vuelven a reconstruir más. O sea, no se vuelve a reconstruir más. La ciudad, la ciudad medieval, la ciudad, que es término que degeneró en los años que nosotros conocimos a la Sia, la ciudad es prácticamente un montón de escombros cuya ruina están por desentrañar. Bueno, pues esta es la única forma de atraer población, el incentivo turístico, el hacer que se reconstruyan aquellas casas, aquellas viviendas arruinadas. O sea, no tenemos hoy por hoy otro incentivo más que el hacer una ciudad medieval y conseguir que la gente pues compre su vivienda, atraída por el encanto medieval, por los paisajes pintorescos, etcétera, etcétera. Y esto, claro, no es suficiente con que yo me dé cuenta. Esto se tiene que dar cuenta todo el mundo, los periodistas como tú y los políticos especialmente. Lo lógico y lo normal es que para poder defender pues unos restos o lo que podamos haber recibido en lamentable situación, pero si no lo conocemos, pues todavía peor. Por eso nos parece muy acertado el hecho de que ahora Alhama pues tenga esa maqueta en la casa cuna que se puede donde se puede observar, y también la posibilidad de hacer una ruta en 15 hitos que donde se va comprendiendo un poco sobre el terreno, pues cómo era esa ciudad alhameña durante el medievo. Paralelamente a ese proyecto, pues sabemos que has estado trabajando en otro que tú tenías desde hace mucho tiempo, puesto que es como una continuación a un estudio que ya hiciste sobre la genealogía heráldica con los escudos y blasones alhameños, y que ahora pues acabas de entregar en el depósito legal, pues nada más y nada menos que dos volúmenes, un total de 1.500 páginas dedicados a esta temática, y que suponemos pues te ha absorbido bastante tiempo de los últimos años. Sí, pues efectivamente, no es que me ha absorbido bastante tiempo de estos últimos años, sino de los últimos 30 años. Porque sí, la primera parte a la que tú te referías antes, pues fue en el año 99 y fue como la primera aproximación. En realidad, lo que yo pensaba que iba a ser todo, un capítulo que dediqué en la tesis doctoral a la genealogía y la heráldica, y yo pensé que ahí iba a terminar todo. Pero claro, aquello llegaba hasta el siglo XVII, hasta principios del siglo XVII, que era cuando yo cortaba en aquel proyecto. Después fui expurgando, leyendo, buscando todas las actas capitulares y otra documentación, no solo del Archivo Municipal de Alhama, sino de archivos nacionales, pero especialmente del Archivo Municipal de Alhama, las actas capitulares y de protocolos de Granada, pues eso, los protocolos de los escribanos de épocas posteriores, ayudado, y aquí lo tengo que decir, por dos buenos amigos, José Antonio Espejo Zamora y Miguel Ángel Moreno Cazalilla, cuya labor de búsqueda y de investigación en el archivo de protocolos, pues prácticamente ha corrido a cargo de ellos. Bueno, y entonces yo continué la lectura de las actas capitulares del siglo XVII hasta bien entrado el siglo XIX. Esto por un lado, bueno, pues la verdad fue saliendo un poco escapando a mi objetivo, porque yo jamás pensé leer tanta documentación capitular. Pero me fui encontrando que bueno, el verdadero milagro no es otro más que se haya conservado tanta documentación capitular. O sea, Alhama es una de las pocas poblaciones que tenemos prácticamente 500 años de actas capitulares. 500 años de actas capitulares es la historia de la población. O sea, esa es la historia de la población. Hombre, con algunas ausencias muy importantes en algunos núcleos documentales de actas capitulares perdidos, pero y con otra documentación, en la que yo no me he cansado nunca de denunciar, como es la desaparición del libro del libro de apeo y repartimientos de Alhama, del padrón estadístico de finca urbana del siglo XIX. Muchos de esos documentos sorprendentemente publicados por el ayuntamiento, pero ausentes del archivo municipal. Esto para mí es una aberración tan grande como si se asalta un banco y los directivos del banco no hacen nada por saber dónde está el dinero. O sea, esto es una cosa tan flagrante como eso. Pero en fin, aun con esas ausencias, lo milagroso es que se ha conservado tanta documentación capitular y que ha posibilitado, lógicamente, que conozcamos todos los linajes que pasaron por Alhama. Al hablar de linajes, a mí también me gusta apuntar este libro de genealogía y heráldica, bebiendo de otros muchos tratados de heráldica, lógicamente. Pero yo lo distinguiría, entre otras cosas, porque no solamente me han interesado las grandes familias, me han interesado todas las familias, todas las familias. Entonces, junto a las grandes familias, que son las que más documentación han dejado, pues a mí me ha interesado el estado pechero, el pueblo llano, el esquilador, el espadero, en fin, el zapatero, el barbero. A mí me han interesado todos los que han dejado rastro documental, ¿eh? Porque pienso que hay que, o sea, simplemente porque no me interesan especialmente las grandes familias por ser grandes familias, porque tengan sus escudos, sino porque me interesa la sociedad en su conjunto. Por eso el título lleva también la palabra sociedad incluida, ¿no? Sí es verdad que del pueblo llano pues se ha conservado menos documentación, porque la que se podría haber conservado, lamentablemente, desapareció en la revolución, digamos, iconoclasta, marxista, roja, como se quiera llamar, del verano del 36, donde se quemaron no solamente las imágenes de la iglesia, sino toda la documentación eclesiástica, tan rica como las partidas de bautismo, matrimonio, etcétera, etcétera, con lo cual la historia se queda huérfana de esa manera. Pero digamos que destacaría esto que acabo de decir, que me interesa la sociedad en su conjunto, no solamente la hidalguía, que por otra parte la hidalguía no era más que la clase media actualmente. No es que yo creo que la historiografía o la literatura tiene en un pedestal al hablar de caballero y hablar de hidalgo, pues que no ha lugar, porque los caballeros y los hidalgos no eran más que la clase media actual, entre los funcionarios municipales o de diputaciones, el médico, el no sé qué, el abogado, esa era la hidalguía, no más, o por lo menos la baja hidalguía, claro. Quienes se acercan a estos dos libros, estos dos volúmenes, se van a encontrar pues un estudio preliminar y luego ha dedicado un capítulo por cada siglo, el siglo XVI, XVII, el siglo XVIII, el siglo XIX, y a continuación ya pues aborda lo que es la heráldica institucional y en la tercera parte lo que la sociedad estamental desde la Edad Media hasta 1835. ¿Cuáles crees que son las principales aportaciones o novedades que incorpora en estos dos volúmenes? Bueno, pues la primera te diría que es la que acabo de señalar, la sociedad en su conjunto. Nobleza, clero y estado llano, o sea, la sociedad en su conjunto. El primer volumen es lo que es, o sea, es el estudio preliminar. Mi objetivo con estas primeras pues 400 o 500 páginas es conseguir que las familias que se analizan en el segundo volumen pues se entiendan plenamente al hilo de los acontecimientos históricos que se desarrollan en el primer volumen. Luego, como aportación, pues yo considero que también en primer lugar, como es un tratado de heráldica, pues la aportación es todos los escudos desconocidos que he ido encontrando. Por ejemplo, si seguimos los de la cubierta, pues tenemos el escudo Zamora, que ha estado entre la familia Zamora, se ha conservado desde el siglo XVIII hasta la actualidad. El escudo o uno de los escudos que encontré recientemente en el cortijo de Torrelapuerca, que es el escudo de la familia Salazar Triviño Maldonado, y que todavía campea un escudo regio que todavía campea en el citado cortijo, el escudo de la familia Martel, por ejemplo, el escudo negro, el escudo de la familia López Cózar o Jiménez de Raya, en fin, en cuanto a heráldica, pues los desconocidos hasta la actualidad. Hace algunos años, en la publicación anterior, salió el que yo atribuyo a Fonseca, que se encuentra en una casa de la calle Llana, sobre el hogar. Y por otra parte, en cuanto a linaje, pues la aportación son los 200, más de 260 linajes frente a los 70, aproximadamente 70 que recogía en la edición anterior. Estos 260 linajes pues están todos salpicados de novedades, de datos curiosos, de hechos curiosos, de elementos, acontecimientos inéditos hasta nuestros días. Hombre, si me dices, dime unos cuantos, pues la verdad es que no te sabría decir, porque está todo salpicado desde el principio, desde Abolafia hasta el último Zúñiga, Pues está todo salpicado de innovación y de elementos desconocidos, ¿no? Y entre las curiosidades vemos por aquí en los escudos que se reproducen en la contraportada del segundo volumen, el que reproduce el escudo que hay justo en la escalinata del ayuntamiento y también el del manto de la Virgen de las Angustias. ¿Alguna curiosidad en torno a estos dos? No, vamos, desarrollo dentro del libro hay un capítulo para la heráldica institucional y ahí desarrollo hago el estudio histórico del blasón de Alhama, que, vamos, que viene a ser el mismo que ya pocas aportaciones nuevas he hecho en ese aspecto. Pero sí incluyo estos dos escudos, uno que es del pincel del Alhama, Manuel Melguizo Santander, que se encuentra en la escalinata del ayuntamiento, y otro pues bordado en masonería de oro y seda en el manto de la Virgen de las Angustias, pero como elemento distintivo. Alhama tuvo, según la época, muchísimas representaciones. Uno de los últimos que fue demolido pues fue el que había en el mercado municipal que se construyó en la posguerra. Pero en fin, cada época ha tenido el suyo. Tengo referencias muchísimas en las actas capitulares, en las que a las puertas de la ciudad, de las principales, estaba también el escudo de Alhama. Todo eso no se conserva. En fin, es un poco lo propio de la industria humana, ¿no? O sea, el devenir de los tiempos, pues se van haciendo uno y van desapareciendo otros. Hombre, al historiador le gustaría que no desapareciera nada, nada, no, que no desapareciera ni el escudo de nacional franquista que había en el Colegio Nacional, que no sabe nadie dónde está, ni, no sé, como si estuviéramos en otras latitudes, por ejemplo, en Irak, derriba la estatua de Saddam Hussein, pues tampoco, o la de Stalin en Rusia. Al verdadero historiador, destruir no le gusta nada, no es amo de destruir nada, de conservarlo sí, si no siempre en un pedestal, pero sí en algún sitio donde otras generaciones pues puedan ver efectivamente que el pasado, lo que fue el pasado de su ascendiente. En efecto, porque en cualquier caso eso forma parte de nuestra historia y por lo tanto no se debe de eliminar nada, simplemente puede ayudar a comprender mejor pues otra época. No sé, cuando sacaste el primer estudio sobre genealogía, hicimos un programa televisivo que nos llevó por numerosos barrios y casas blasonadas y que la verdad, ahora viendo lo amplio y lo variado que es, no sé, pronto en Alhama seguramente se le ocurre hacer una ruta sobre las casas blasonadas, porque además eso permitiría visitar el barrio histórico y al mismo tiempo también ya el barrio renacentista, las calles, la nueva Alhama del siglo XVIII y siglo XIX, y por tanto casi incluso llegaríamos al siglo XX por aquello de que también pues hay algunos canteros alameños como José Andrés Ciruela Raya, que sigue haciendo pues escudos para aquellas viviendas cuyos moradores pues así han decidido que quieren que su escudo familiar pues esté en la puerta. Ojo a eso, ojo a eso. O sea, no, no, la ley de patrimonio no lo permite así. O sea, no permite que cada cual ponga en su puerta el escudo que quiera, porque de alguna forma se considera un poco atentado al patrimonio histórico. O sea, los escudos, pues se produciría una mezcolanza total entre escudos nuevos, los escudos de tal. O sea, el escudo es algo que estuvo reglamentado siempre, regulado por la ley y que lo sigue estando. O sea, no puede poner nadie el escudo a su antojo, sino que tiene que para ello recurrir a los cauces oportunos. En concreto, yo he visto allí en Alhama algún que otro escudo puesto así, no he hecho caso omiso, pero sí puede llevar a la confusión a más de otra persona en otro momento a considerar verdadero lo que no es, ¿no? Entonces, eso habría que primero ver la ley de patrimonio exactamente, los términos que está, para no cometer equivocaciones. Bien, esa aclaración. Y bueno, vemos que estos dos volúmenes aparecen como editados por Hispania. Cuéntanos qué es Hispania. Bueno, pues Hispania es un proyecto editorial que vengo preparando desde hace algún tiempo y que, en fin, aunque ahora podemos decir que estamos en la génesis, en los umbrales de la génesis, pero que se va a centrar en temas, pues eso, de carácter hispánico, desde lo que es la cultura, o sea, lo que es la cultura española, y alguien me dice, y Portugal, pues también, o sea, todo lo que abarca, y Barcelona, pues también Barcelona. Todo lo que abarca a la cultura en la que se ha desarrollado en los últimos 500 años, pues en la península ibérica. Generalmente, pues evidentemente se estará uno más centrado partiendo de Andalucía o partiendo del Reino de Granada, de Andalucía y de España, ¿no? Pero en general es un proyecto abierto a nuestra cultura, a nuestra cultura. Y este, que vamos, que espero que en unos meses pues esté plenamente en desarrollo. Y este proyecto, pues, en fin, abierto, como ya digo, a cualquier idea que pueda potenciar o esclarecer o ahondar en un mayor conocimiento de nuestro pasado, inmediato o menos inmediato. Entendemos que junto a los alameños que quieran conocer el origen genealógico de su familia, conocer detalles de las familias, de los linajes que han habitado la Alhama a lo largo de los siglos, pues también puede ser muy interesante en general para cualquier persona interesada en la genealogía. Junto con el texto, como siempre, con profusión de documentos, pues, has transcrito para que lo pueda entender cualquier persona, hay un montón de ilustraciones, de fotografías antiguas y de reproducciones de esos escudos. ¿Cuánto has contabilizado o no tienes ni idea de cuántas ilustraciones ha incluido? Pues la verdad no he contado los escudos. Y bueno, también hay que tener en cuenta que los escudos, por un lado, vienen íntegramente reproducidos, pero por otro lado también se analiza individualmente, o sea, por cuarteles, porque cada cuartel obedece a una familia, cada cuartel obedece a una familia distinta en alianza con otra familia. Entonces, por un lado, aparece, cuando se habla del linaje, aparece, por ejemplo, estoy viendo Barrio Nuevo. Solamente el cuarto cuartel de uno de los escudos de la iglesia conventual del Carmen, pero luego pues tenemos lógicamente la reproducción del escudo entero en alianzas con Izquierdo, con Vázquez y con Vega. Por ejemplo, el de Carvajal Maldonado y este era Carvajal Maldonado Aguilar Castejón. Bueno, no sé, ¿te queda algo más por escribir de Alhama? Pues la verdad es que nunca se termina, ¿no? Y cuando uno empieza temas, pues acaba, dice, lo voy a mejorar hoy, y empieza a salir, pero empiezan a salir otros temas. No, no, yo creo que no. Yo lo que sí tengo en preparación es la reedición de algunos títulos anteriores, también bastante aumentados, como por ejemplo en la imagen de una ciudad en la literatura. Y este libro, que en principio me centraba prácticamente en el romancero, pues ahora va a llegar del romancero al realismo, ¿no? Y porque, en fin, es un tema que también me interesó, pero no creo que ya. Me faltan las fuerzas realmente, me faltan las fuerzas. Bueno, entre esos documentos que has manejado, pues incluso has encontrado algo que para nosotros nos parece muy interesante y muy curioso, como es un texto escrito por la propia Elena Heleno de Céspedes. Sí, efectivamente. Es un texto en el que ella autoriza vender sus bienes, pues, en los momentos en que era condenada. Y bueno, con su firma autógrafa. También algún documento en el archivo de protocolos en el que, o sea, materializado, firmado por su dueño, por Benito de Medina y Elena de Céspedes, que era el nombre de la dueña de la madre de Elena, porque Elena nunca fue esclava, Elena fue siempre libre. Bueno, llama la atención por eso, porque encontramos unos documentos a los cuales no teníamos conocimiento. Como estabas comentando también, el hecho de la cantidad de enterramientos que hay en la iglesia parroquial de la Encarnación. Bueno, no solamente en la iglesia parroquial de la Encarnación, en la iglesia parroquial de la Encarnación, en la iglesia conventual del Carmen, en la iglesia de San Diego, y todo esto lo hemos ido entresacando, viendo y descubriendo del archivo de protocolos notariales. En concreto, lo que más me llamó siempre la atención fue cómo en la Iglesia Mayor no se conserva un solo escudo, solo los arzobispales, pero luego de tantas familias como hubo enterradas allí, de la nobleza y no de la nobleza, en la Iglesia se enterraba todo el pueblo. Pero no ha quedado ni el menor rastro. Hace 20, 28 años se le puso el suelo nuevo que tiene y estoy convencido que seguramente tuvieron que salir escudos o por lo menos inscripciones de las sepulturas, pero no nos ha quedado ni la más mínima fotografía. Entre los enterramientos de la Iglesia Mayor, pues podemos decir que en la Capilla Mayor, en el arco de la que se llamaba entonces el arco de la Santísima Trinidad, pues se encontraba la sepultura de todos los beneficiados y vicarios que morían. Solo en el siglo XVIII se dedicará la sacristía antigua a cripta de enterramiento. En la primera capilla y arco, la primera capilla es el de la familia Triviño Maldonado, que es la sacristía anterior. No hace muchos años se puso una piedra por alguien de la población equivocadamente en la segunda capilla. Haciendo alusión a que es el enterramiento de don García Maldonado y Triviño, corresponde a la primera capilla. En la segunda capilla y arco es el de Peralta Montenegro Ramos Piedrola. En la tercera capilla, llamada de San Juan de Letrán, era la del capitán Hernando de Cuenca Carrillo, bastante importante en el siglo XVI. Hacia la puerta principal, los Pérez, Montosa, Guillén, Balondo, Gutiérrez, González, Fernández, Membrilla. En la cuarta capilla, la de San Francisco, la de los Cabellos y Vinuesa. En la quinta capilla, de Antón Rodríguez, Malpica. En fin, y otros muchos linajes sin identificar por esos espacios. En el convento del Carmen, hemos localizado... si partimos del presbiterio, lo que es la actual sacristía era el camarín de la Virgen del Consuelo y también se dedicaba a enterramientos. La lateral de enfrente era el enterramiento del presbítero Martín Valenzuela. En el lado derecho se encontraba las sepulturas de la cofradía de la Virgen del Carmen, también denominada de San Juan de Letrán, y de, por ejemplo, Lucas Reolí. Frente a la actual entrada de la sacristía, capilla creo que de los Meneses, y después seguimos por el lateral, Carvajal Maldonado, Aguilar Castejón, Vázquez, Vega, Izquierdo, Barrio Nuevo, posiblemente la capilla de don Pedro Jiménez de Raya, siguen otras dos con escudo. Y a los pies del templo, lo que es la puertecita pequeña de entrada de acceso al coro, eso no era tal. Eso era otra capilla que no se abría a la iglesia, sino que se abría al patio del Carmen. Y era la capilla de don Pedro Correa Lozano. En el otro lateral, empezando por los pies, la capilla del regidor Diego Muñoz Moreno, seguida de la cripta de enterramiento de la comunidad, donde está la de Jesús Nazareno, y a continuación la capilla de don Pedro Venegas Carrillo, doña Francisca Ramos Montenegro. Y si continuamos el siguiente templo, en el convento del Carmen, pues tenemos que la bóveda del altar correspondía, fue financiada por el ayuntamiento, por el concejo, y era donde se enterraban los caballeros capitulares y todas sus familias. Después, en otras bóvedas, tenemos desde los pies del templo la capilla de don Juan Negro Siruela, que era sacerdote cura de la Iglesia Mayor. La capilla de los Navas Cubero, la capilla de San Francisco dedicada a la Orden Tercera, la de don Juan González Montero de Espinosa, cuyo escudo se encuentra en una de las casas de la calle Llana, frente la fachada que hay frente a la casa Cuna, exactamente. En fin, y otros muchos enterramientos que sería prolijo enumerar. Y que se pueden comprobar, puesto que se ha incluido pues un plano del templo y la distribución del mismo y dónde se localizan cada una de estas capillas y cada uno de estos enterramientos. Pues para terminar, solo nos queda saber si tienes pensado o has previsto pues la presentación en Alhama o en otro lugar de estos dos volúmenes. Sí, bueno, lo vamos a presentar en la Biblioteca de Andalucía el jueves día 16... jueves día 16 a las 7:30 de la tarde. ¿Quién estará contigo en ese momento de dar a conocer el contenido de estas dos publicaciones, que en realidad es una? Pues estará la prologuista doña Amalia García Pedraza, que es archivera del Colegio Notarial. Estará también algunos de los que han colaborado en la búsqueda de documentos, como don José Antonio Espejo Zamora, bueno, y algunas otras personas por confirmar. ¿El precio de venta al público? 35 € el día de la presentación. Pues ya lo saben, el día 16 en la Biblioteca Pública de Andalucía tendrán la oportunidad de conocer a Salvador Raya Retamero, si no lo conocen, y lo más importante en este caso es su ardua labor investigadora, fruto de la cual son muchos libros de Alhama, más de la treintena, ya nos acercaremos casi a 40, y en este caso pues dos volúmenes, 1.500 páginas, que van a servir para conocer mucho mejor pues esta población granadina. Muchas gracias, Salvador. Pues nada, gracias a ti, Antonio. Por eso mereces, rey, una pena muy doblada, que te pierdas tú y el reino, y que se pierda Granada. ¡Ay de mi Alhama!